Para ser astronauta no necesitas más que un trozo de alambre y unas alitas. Con el alambre haremos una escalera para ver si la luna es verdadera. Veremos si es de vidrio o de madera, o si solo es la tapa de una tetera. Cruzaremos tus valles, luna, lunita, cabalgando caballos de calesita, porque en el cielo hay parques de diversiones para los astronautas de vacaciones.